Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sandra Fernández y esta es la sección de espectáculos. ¡Comenzamos! La actriz Silvia Pleskova estuvo a punto de tener un grave accidente en la obra Table Dance, debido a que el aro donde se subió a realizar una de sus acrobacias tuvo una falla. Pee-wee actualmente no puede grabar un disco porque Abby Quintanilla pretexta que tiene un contrato con la disquera de los Cumbia All Stars, pero el joven cantante denunció que tanto su firma como la de su madre fueron falsificadas. El cantante de reggaetón Daddy Yankee, quien promueve actualmente el sencillo Pose, estrenará la película Talento de Barrio el próximo 23 de julio en HBO Latin Film Festival, a efectuarse en Nueva York. Ante la inminente salida de Alfredo Adame del programa De Buenas a la Una, se está buscando nuevos conductores para la emisión y ya hay varios candidatos, desde Jorge Poza hasta Mauricio Barcelata. César Bono se encuentra recuperándose del padecimiento de piedras en su riñón, con dolores que incluso padeció cuando estaba en pleno teatro. El cantante español Julio Iglesias aseguró hoy que se encuentra bien y confirmó que ofrecerá un nuevo concierto en la ciudad rusa, en los Urales, donde anoche se vio obligado a suspender su recital por un supuesto problema cardíaco. Esto fue la emisión de espectáculos. Se despide su amiga Sandra Fernández por La Consentida de Nayarit. Hasta la próxima. Bye.